y tiene un mensaje muy preciso con fechas muy, muy concretas. ¿Cómo hace Lucas en su manera de relatar el Evangelio también, que nos dice, mientras fulano gobernaba acá, el otro gobernaba acá, el otro así, y te ubica en el lugar y en el momento histórico? Así va a ser Ageo. Es un profeta de los que llamamos post-exílicos, o sea, el pueblo entero había caído socialmente, había sido conquistado, había sido destruida su ciudad, que era Jerusalén, la ciudad central de todo este pueblo de Judá, habían ido cautivos a Babilonia, habían pasado en Babilonia un poquito más de 70 años y empezaban a volver. Volver, volvían pocos, porque la mayoría no querían volver, no les interesaba. Por eso, cuando uno lee, hay cuatro libros que son del mismo periodo, son Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, esos cuatro. Si uno lee, por ejemplo, Esdras y Nehemías, va a encontrar unas listas interminables de gente, de la familia de tanto, de la tribu de tanto, de tal clan. Y dice, ¿a usted le parece gastar tantas hojas de la Biblia solamente en listas de gente? Y nosotros lo pasamos así como alambre caído, porque nos aburre. Sin embargo, justamente el camino del pueblo de Dios es un camino con gente, con identidades. En ese caso, Esdras Nehemías nos cuenta los que sí se animaron a salir de Babilonia. Que conste que estos son los que salieron de Babilonia. Poneme los nombrecitos ahí que los quiero tener presentes, porque no todos salieron de Babilonia. ¿Eh? Y si alguno se acuerda, cuando éramos chicos cantábamos una frase, Juan vio el número de los redimidos y todos alababan. Eso de que Juan en el Apocalipsis ve el número de los redimidos, está tomado directamente de estos libros. No todos salen de Babilonia. Es una decisión del alma, del intelecto, de la personalidad, del carácter y la respuesta concreta del pueblo de Dios, salir de Babilonia para. ¿Para qué? Eso vamos a leer. Vamos. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Es palabra de Dios. Vamos a leer hasta ahí nomás. Podría leerme todo el profeta, que es un poco más, pero hasta aquí está bien. Bien, ¿por qué menciono esto? Entiendo que tiene que ver con tiempos de reconstrucción, tiempos de restauración. Y cuando nosotros pensamos en restaurar y reconstruir y en poner bien las cosas que se vinieron abajo, uno tiene un poco de esta mentalidad de estos días, donde hay poco que se repare, poco que se restaure. En general las cosas son descartables. ¿Eh? Descartables, disposable. O sea, esto se usa y se tira. Esto se usa, así hacemos con casi todo. Antes uno podía comprar un auto que iba a durar 40 años. ¿Eh? Ahora nadie piensa un auto de 40 años, no sirve para nada. Antes se lavaban los pañales, después no se lavaban más los pañales. Gracias a Dios, dicen. Nosotros hemos criado a los hijos lavando pañales, ¿eh? De esa época somos nosotros, casi prehistóricos. ¿Eh? Pero de todo hemos vuelto una cosa descartable, y en realidad nosotros los seres humanos no somos descartables. Y nos pasa incluso, creo, con otras realidades, donde el asunto es sacar, tirar, y poner otra cosa, a ver qué tal, ¿eh? Sacar y tirar. Con la iglesia nos pasa incluso lo mismo. O sea, hemos desarrollado desde hace muchos siglos, ¿eh?, una teología que dice que uno puede refundar la iglesia cuando así le parezca conveniente. Entonces, hemos pensado que si la iglesia no funciona, fundamos otra que nos parezca mejor y que nos vaya mejor al alma y al corazón y que nos guste más. Y si esa no funciona, pero fundamos otra. Y así andamos, ¿no? Había un famoso chiste que decían de un náufrago que había quedado solo en una isla por muchísimos años, muchos, muchos años. Y finalmente lo encontraron. Y resulta que este era un náufrago evangélico y que había estado tantísimos años en la isla. Y cuando llegan y lo rescatan, él les quiere mostrar qué había hecho durante tantos años en la isla. Y entonces el tipo que viene y lo rescata mira y había tres construcciones. Dice, mire, esta primera es mi casa. Y yo acá pasé todos mis días y ahí me cobijaba y todo. Esta segunda es la iglesia, porque yo soy creyente y yo necesitaba ir a la iglesia. Entonces me construí una iglesia. Y este tercero también es la iglesia, pero a esa no voy más. ¿Está? Esa necesidad interior de descartar la iglesia y empezar otra, porque no me banco ni la que fundé yo. Terrible, terrible. Entonces, acá estos muchachos, Ageo, Zacarías, Esdras, Nehemías, son restauradores. No van a fundar otra iglesia, no van a fundar el nuevo Israel, el verdadero, el auténtico, el de verdad. No, no, vuelven a las ruinas y desde las ruinas se invita a reconstruir. Resulta que habían vuelto, habían sido liberados, y dice puntualmente el rey Darío, ya proféticamente se habían usado que Ciro y que Darío iban a ser parte de la liberación y habían pasado un montón de tiempo y habían, por decir así, purgado sus pecados en el cautiverio y ya está. Por eso los que no querían volver sabían por qué no querían volver. Porque volvían a qué? A laburar. Todo ruina. Y los que volvían sabían a qué volvían. ¿A qué volvían? A laburar, porque era todo ruina. Y este es el llamado de Ageo. Así, un llamado puntual, definido. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío vino la palabra, esto es. Dice, muchachos, así dice el Señor. Este pueblo alega que todavía no es tiempo y yo digo que sí es tiempo. Que es lo mismo que vamos a leer después en Juan, que hoy nos leyó Patricia. Ustedes dicen que no es tiempo, yo digo que es tiempo. Y esas discusiones acerca de tiempo con Dios, que es eterno, se hacen difíciles, ¿no? Porque uno puede alegar y decir, no, a mí me parece que este es tiempo en mi vida para esto, para aquello, y me invento agendas, me invento calendarios, me invento prioridades, me invento cosas que son mi tiempo. Y Dios dice, a mí me parece que le estás pifiando. Vos decís que no es tiempo, pero yo digo que es tiempo. Vamos a ver quién gana. Claro, entonces es como se hace una pequeña pulseada ahí, que ya sabemos cuál es el resultado de la pulseada. En esto aparece, empezá a considerar, dice el mensaje. Sembrás mucho, cosechás poco, comés, no te saciás, te abrigás, no te calentás, pensá qué está pasando, porque aún teniéndolo, no lo disfrutás. Tenés, comés, bebés, te abrigás, tenés, pero tenés una insatisfacción adentro. La cosa la tenés, lo que no tenés es la gratitud de la cosa. Qué difícil eso. Qué condición horrible, porque entonces la insatisfacción está instalada en el alma. Y entonces viene la otra parte que es, bueno, si así no te va, entonces vamos a llamar en serio a la sequía, en serio a la necesidad, en serio, vas a ver lo que era no tener. Ya te voy a hacer acordar yo lo que era no tener. Y empieza una segunda etapa, ¿no? Entonces, esa insatisfacción, decir, pero yo veo que vos vivís en una casa interesante, está linda tu casa, la que no está linda es la mía. Dice, la tuya está bien techada, está buena, y la mía está todo por el piso. Y dice que llega este mensaje al corazón de los gobernantes, Zorobabel, de los sacerdotes, Josué, y del resto del pueblo, que dice que escucharon el mensaje con temor y dijeron, epa, me parece que debemos poner manos a la obra. Y fueron, y te pone un día al final. Y fueron y empezaron a trabajar el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. ¡Pum! Ahí va. El libro sigue, hay un parate, una vuelta a la obra, idas y vueltas. Así es la vida de la Iglesia del Señor desde hace muchísimos siglos. ¿Eh? Que escuchamos la palabra del Señor, que nos llama, y por un rato nos entusiasmamos, y al rato siguiente aflojamos y volvemos a las nuestras. Y de todos modos se llena el corazón de esa insatisfacción tan típica de esta época. Porque no se trata de decir qué tenés o qué no tenés, sino ¿sos capaz de disfrutar lo que tenés? ¿Sos capaz de tener gratitud por lo que tenés? ¿Comiste? ¿Tenés gratitud? Decís, che, qué bien que comí. ¿Vivís en una casa? ¿Tenés la gratitud? Decís, che, qué lindo departamento, qué linda casita, qué lindo el lugar donde estoy viviendo. Antes no tenía donde vivir, ahora tengo donde vivir. No tenías trabajo, tenés trabajo. No tenés, la cosa es un punto. La gratitud por tener la cosa está. Y acá en el medio aparece el llamado. A ver, dicen los profetas, recordemos. Vos estabas preso, estabas en Babilonia, habías perdido tu identidad, estabas en el horno, como decimos ahora, nos gusta decir. De allá yo te liberé, te abrí las puertas, pudiste volver a tu casa, pudiste reconstruir la vida, pudiste, tenés la gratitud de eso, te acordás. Y así empezamos, ¿no? ¿Para qué era? Ibas a salir con una misión, ibas a salir. Yo te había llamado desde antes para que seas, así empezamos el culto hoy, para que seas luz del mundo, para que seas testigo de esta luz que viene al mundo. Y saliste de allá y te dedicas a vos. Y a mí no te dedicas. ¿Por qué te dedicas a vos y a mí no te dedicas? Pensalo. Versión Reina Valera, para los que les gusta Reina Valera, meditad bien sobre vuestros caminos. Así decía la Reina Valera, repensá tu vida. Evaluemos juntos a ver cómo te va. Yo te saqué de allá con una misión. Te llamé con una misión. Te puse acá libre otra vez con una misión. ¿Por qué la misión no se cumple? A vos te va bien, pero la misión no se cumple. ¿Por qué no lo repensamos? Así que yo me animo a dejar ahí esto en calidad de preguntas. Y yo decía el otro día en el consistorio que tengo una ventaja sobre otros predicadores que predican acá entre nosotros. Y es que yo predico más veces. Entonces no me hace falta resolver en una predicación todo lo que yo quiero decir. Entonces puedo dejar cosas colgadas por 2-3 meses y después las seguimos charlando. Cosa que los otros predicadores no, vienen en una, tienen que poner todo ahí juntito y que más o menos quede cerrado. Y yo tengo la ventaja de que no me hace falta. Entonces me animo a hacer el capítulo 1 nada más. Y arreglate. Y fíjate qué te va diciendo a vos hasta que nos reencontremos con Juan 4. Después vamos a seguir con Ageo, con Juan, con Esdras, con Nehemías, con Zacarías. Un fenómeno Zacarías. Tiene cada sueño de Zacarías. Pero me interesa mucho. Entonces vamos a soportar la presión de la pregunta. ¿Dale? Vamos a quedarnos. Yo no voy a hacer la propuesta, que en buena homilética que dice que todo sermón tiene que tener una propuesta a la que la gente tendría que poder responder. Yo no voy a hacer eso. Pero sí voy a dejar unas preguntitas abiertas y que cada uno lidie con sus preguntas en su corazón, con su llamado, con su libertad, con su gratitud, con su misión, con para qué será todo esto, y escuchemos ese mensaje. Che, pero tenés insatisfacción, ¿sí? ¿Por qué no venís a laburar conmigo? ¿Por qué no volvemos a trabajar juntos? Hace muchos años, con esto cierro, habíamos estudiado en el seminario libro de Génesis. Lo estudié con Esteban Voss. Me voló la cabeza, tengo que decirlo. Me voló la cabeza. Una de las primeras cosas que me voló la cabeza fue la idea de Edén. La idea del Edén es un lugar donde el ser humano trabaja al lado de Dios y es dichoso. Es maravillosa la idea. Porque alguno piensa que si tiene que dedicarse al Señor, uy, lo que será. Vos tenés cuidado con Dios. Vos le das así y el tipo agarra hasta acá. Claro. Él te dice, vení, vení, vos le das confianza, el tipo no te deja en paz después. La idea de Edén es diferente. Dios puso un huerto hermoso de todas las maneras que lo mires y puso al hombre a trabajar con él. Es eso. Ese es el Edén. La persona que trabaja al lado de Dios es dichosa. Si no, se está dedicando a otra cosa. Oramos. Te alabamos, te bendecimos, Señor nuestro, y humildemente queremos ser parte de esa congregación a la que le hablaron tus profetas para moverles el corazón, para capturarles la agenda, para desvelarlos con preguntas. Queremos ser parte de esa misma congregación, Señor. Háblanos al corazón. Toma en tu poder nuestra agenda y enséñanos a caminar al lado tuyo, en tus caminos. Enséñanos a transitar con vos nuestro propio corazón, respecto a la insatisfacción, respecto a la gratitud, respecto a lo que falta, lo que sobra, lo que hay, a qué nos dedicamos. Danos rumbo, te pedimos, danos rumbo. Así rogamos en nombre de Jesús, nuestro Señor.